¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Algunas veces me encontré con personas que me dijeron que se odiaban a sí mismas porque se consideraban una porquería. Y yo me pregunto, ¿de dónde viene ese autodesprecio? A veces se debe a hechos como descubrir tendencias sexuales menos normales, otras por el desprecio de cosas transitorias como un fracaso amoroso o un trabajo que no se encuentra, pero frecuentemente proviene de cosas imaginarias o no aceptar la gordura porque uno se siente feo o por ser petizo o por experimentar cobardía u otros sentimientos. Sin embargo, el consejo es que todo tiene solución, pero lo importante es querer superar el sentimiento de autodesprecio. Para esto pueden ayudar algunos consejos. Por ejemplo, primero, cada uno debe aceptarse a sí mismo y amarse como lo ama Dios. Él no espera que la persona sea perfecta para quererla, sino que es un padre que tiene predilección por los hijos más débiles que tienen alguna dificultad. Una persona se miraba cada día en el espejo y se decía a sí misma: fulanita, te amo, porque Dios te ama así como sos. Un segundo consejo podría ser que cada uno debe exigirse un poco para ser mejor. Sin el primero, caminamos hacia la amargura, y sin el segundo, hacia la mediocridad. Todos podemos ser mejores, pero siempre desde lo que somos. No debemos pretender partir de una realidad imaginaria, sino desde las limitaciones que experimentamos. Para lograr esa autoaceptación, debemos cada día poner los medios que no son no encerrarse, sino abrirse a los demás. Muchas veces una persona herida interiormente, que quiere curarse, se dedica a trabajar por el bien de los demás. Y puede hacer un bien muy grande a los otros porque comprende la debilidad desde su propia existencia. Pero al mismo tiempo se puede ir curando de ese odio a sí mismo que brota en definitiva de una mentira imaginaria que se ha instalado en su vida. El amor a sí mismo, desde cómo nos mira Dios, es la verdad. Pero recordemos que nos debe llevar a querer más y mejor a los demás, como nos dijo Jesús: amen al prójimo como a ustedes mismos. Si les parece bien este tema, después lo seguimos charlando.